Bueno, pienso que en Córdoba los dos partidos fueron diferentes. En el primer partido pienso que lo manejamos, manejamos una diferencia importante todo el partido y bueno, pudimos cerrar sin complicaciones, con una buena ventaja. El segundo partido fue más parejo, fuimos alternando el dominio del tanteador. Ganaba Olímpico, pasamos a ganar nosotros, pasó a ganar Olímpico, fue un partido más parejo, nos defendieron mejor, sobre todo en el primer tiempo que hicimos 30 puntos, pero bueno, también Olímpico nos defendió mejor, pero nosotros también defendimos muy bien Olímpico y bueno, pudimos defender mejor a Solano y a Massey, que nos habían hecho mucho daño en el juego 1, y bueno, y pienso que ganamos el partido porque jugamos muy bien los últimos 5 minutos en ambos lados, ¿no? En defensa y en ataque hicimos un gran final de partido y eso nos dio el 2-0. Ahora vamos a la cancha de Olímpico y bueno, nuestro objetivo es poder jugar de la misma manera de la que jugamos en Córdoba. Tenemos que tratar de imponer nuestro juego en la cancha de ellos. Es una tarea difícil, pero vamos a intentar eso. Para buscar ganar la serie en Santiago, tenemos que jugar bien de visitante y eso es lo que vamos a intentar esta noche.